Otra tontería más. Ah, con todo mi respeto. Qué tontería tan pesada. ¿Pero qué puede ser? Manzanas, tal vez. No. Las manzanas me las trajo el viernes. Ya manzanas el viernes. Así que no adivino. Ábrela entonces. Herr Schulz, ¿qué ven mis ojos? Esto es demasiado. No lo puedo aceptar. Tan costoso, tan espléndido, tan exótico. Ni que fueran perlas, pieles de astracán, rosas y otras cosas como suele regalar cualquier galán. No hay ni comparación con lo que hay aquí. Una piña para mí. Si se desmaya por tanta emoción, al faltarle el aire se cayera sin sentido en un sillón, no hay como su expresión al mirar así a esa piña que le di. Creo oír la brisa de Hawái. ¿Cómo agradecerle? Ni una frase más. ¿Quiere usted probar? Me va a perdonar, pero es que me produce gas. De adorno la pondré, no la probaré. La piña que salón de piñas. La piña que es de usted. De usted. Creo que me voy a recostar unos minutos. Estoy desmadrada. Ya digo, mareada. Fräulein Schneider. Ya. Buenas noches. Oh, buenas noches, Herr Schulz. Estoy tan emocionada.